Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 68 grados Fahrenheit, un cielo soleado. En estos momentos tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 51%, una visibilidad de 9.9 millas y se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 63 para el día de hoy. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 66. El cielo estará principalmente despejado el día de mañana y vamos a tener, pues, el índice de rayos ultravioleta va a estar un poco alto a partir de las 2 hasta las 7, 8 de la noche aproximadamente, es lo que estoy viendo aquí. Para el día miércoles se esperan temperaturas máximas también de 96 grados. Mínimas de 70 y también se espera cielo despejado y soleado. Las temperaturas van a estar un poquito altas y por ende el índice de rayos ultravioleta pues también va a estar. Así que pues estén preparados. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 70, con probabilidad de precipitaciones de un 5%. Para el día viernes se espera temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68, y aquí hay probabilidad de precipitaciones de un 20%, y el índice de rayos ultravioleta también va a estar un poco alto a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y bueno, así es como tendremos el clima los próximos 5 días. Así que vayan preparando sus últimos días de calor. Al parecer ya no va a estar tan caliente como estuvo semanas atrás. Estoy viendo aquí, no veo, tal vez la próxima semana alcancemos un poquito más de temperatura, no sé. Estoy abriéndolo desde mi celular porque la otra computadora no quiso ahorita. Pero, por lo que estoy observando aquí, no se ve que vaya a estar haciendo tanto calor como se pronosticaba. Porque la semana pasada, hasta eso que les dije, no, todavía viene calorcito. De hecho, había consultado y nos decía que sí se venía un poco de altas temperaturas, pero al parecer fue mentiras. Bueno, ya me está dejando aquí la computadora, déjenme registro rápidamente a ver si nos cambie por acá en algún otro día. Bueno, al día 17, 16, 17 y 18 van a estar bastante calientes, pero no vamos a llegar a los 100. Creo que la semana pasada sí nos decía que sí íbamos a alcanzar los 100 en esos días, pero no recuerdo cuál de los dos. Tal vez era el jueves y viernes 17 y 18. Pero bueno, ahí estaremos al pendiente por si cambia el pronóstico. Y las lluvias parece que ya se van a ir. Ayer se supone que debió de haber llovido con un poco de tormentas eléctricas. Yo no lo vi, yo no lo sentí. Entonces supongo que fue en otras áreas. Y ahora sí, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

haces falta para seguir vivo. No hay más para decirte que aún te amo, que aún te amo. Y cuéntame la verdad.

En el ámbito laboral, Aries podría recibir buenas noticias relacionadas con un proyecto o una propuesta. Sin embargo, es fundamental mantenerse centrado y evitar distracciones. En el amor es un buen momento para expresar tus sentimientos y fortalecer la comunicación con su pareja. Tauro. El día de hoy será propicio para poner en marcha proyectos creativos y emprendimientos. Tauro deberá confiar en sus habilidades y dejar fluir su creatividad. En el aspecto emocional es importante mantener la calma y evitar discusiones innecesarias. Géminis. La comunicación será clave para Géminis en este día. Es momento de expresar tus ideas y opiniones de manera clara y asertiva. En el terreno sentimental podrías recibir una sorpresa agradable de alguien muy cercano. Cáncer. Será un día muy propicio para realizar cambios en su hogar o espacio de trabajo, puesto que es un buen momento para reorganizar y limpiar, lo que traerá armonía y bienestar. En el amor es importante fortalecer la confianza y la conexión emocional con tu pareja. Leo, la energía del día lunes favorecerá a Leo en el ámbito financiero. Es posible que se presenten algunas oportunidades para mejorar tus ingresos o recibir un dinero extra. En el terreno personal es importante cuidar la salud y mantener una alimentación equilibrada. Virgo. Será ideal para fortalecer la comunicación con amigos y seres queridos. Es un buen momento para reuniones sociales y compartir momentos agradables. En el aspecto laboral es importante mantener la disciplina y la organización. Libra. Este lunes será propicio para tomar decisiones importantes en el ámbito laboral. Es un buen momento para plantear metas y objetivos a corto plazo. En el amor se debe mantener el equilibrio y la armonía en la relación de pareja. Escorpio, la intuición estará muy aguda para Escorpio en este día. Es importante confiar en sus corazonadas y seguir sus instintos. En el terreno sentimental podrían recibir una sorpresa romántica. Sagitario. Para Sagitario, el lunes será propicio para realizar actividades al aire libre y conectar con la naturaleza. También es un buen momento para explorar nuevas oportunidades laborales. En el aspecto personal es fundamental mantener una actitud positiva y optimista. Capricornio. El día de hoy será favorable para Capricornio en el ámbito financiero, debido a que podrían presentarse oportunidades de inversión o mejora en sus ingresos. En el amor es un buen momento para fortalecer la comunicación con su pareja. Acuario. Para Acuario, el día de hoy será ideal para reflexionar y meditar sobre sus metas y objetivos a largo plazo. Es un buen momento para planificar y tomar decisiones importantes. En el terreno emocional es importante cuidar de usted mismo y atender sus necesidades personales. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La energía del día favorecerá a Piscis en el ámbito laboral. Es posible que se presenten oportunidades para demostrar sus habilidades y talentos. En el aspecto sentimental es un buen momento para expresar sus sentimientos y abrirse emocionalmente. Que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Digas

Y bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy no es de ciencia ni de tecnología, pero por si ustedes no se han enterado, el premio mayor del Mega Millón subió a $1,550 millones. Así que si ustedes viven acá en Estados Unidos y viven en los estados en los que se puede comprar este boleto, pues no sé, tal vez les interesaría gastarse unos $2 por el boleto, ¿verdad? Con la probabilidad de que te saques $1,550 millones. Bueno, otro sorteo más sin ganar, después de que nadie acertara a los 6 números de la Lotería Nacional del Mega Millions. Por ello, pues el acumulado sigue creciendo y alcanzando una suma de $1,550 millones que harán feliz a un afortunado jugador. Cuando este martes 8 de agosto, a las 8 de la noche del Pacífico y 11 de la noche hora del Este, pues de nuevo gire la balotera. Entonces mañana es cuando va a jugar. Los números ganadores del día viernes 4 de agosto fue el 11, el 30, el 45, el 52, el 56 y el 20. Entonces, si tú quieres, puedes, pues ahí está, para que puedas participar en este sorteo. Al parecer, por esa cantidad de millones, que realmente pues le llaman billones, son en cash son 757.2 millones lo que te darían en efectivo, en cash, así, ¡pam! Si no, pues es 1.55 billones, es el premio que van a otorgar al afortunado ganador o ganadora. Pero bueno, ahí está, para que no digan que no les avisé. Y bueno, en otra información, aquí no se permite, de hecho pues no venden boletos aquí en Utah, por si alguien se estaba preguntando, no lo venden. Lo más cercano pues es ir a Idaho o a Wyoming, o sea, pero el más cercano es Idaho. Entonces mucha gente de aquí de Utah, cuando vamos a comprar boletos, pues nos vamos a este estado, a la fronterita de Idaho. Pero bueno, ahora sí, vamos con otra información. Oppenheimer, la película, supera $500 millones y bate el récord de taquilla de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El mismo día en que Barbie superó el hito de sus 1,000 millones en taquillas, la otra mitad del fenómeno viral, Barbenheimer, rebasó la marca de $500 millones. Desde su estreno hace 3 semanas, Oppenheimer, de Christopher Nolan, ha recaudado 552,9 millones en todo el mundo, según las estimaciones oficiales de Universal Pictures. Ahora pues es la película clasificada R más taquillera del 2023 y marca la mayor rapidez con la que una película clasificada R de Universal ha alcanzado el umbral de los $200 millones a nivel nacional de dólares. Eso fue lo que dijo el estudio en un comunicado de prensa este domingo, y también es la película más taquillera ambientada en la Segunda Guerra Mundial, según Universal. En su tercer fin de semana, Oppenheimer ha tenido un guante increíble como película número 3 en las taquillas nacionales e internacionales. La superproducción de Nolan ha tenido un asombroso recorrido en los cines y aún es más impresionante por su clasificación R, su duración y su temática, que en manos de un cineasta de menor categoría y sin una estrategia de comercialización y lanzamiento espectacular, pues probablemente habría acabado siendo una mera nota a pie de página cuando se hace referencia al rendimiento de los dramas históricos en taquilla. Fue lo que declaró Paul Dergarabedian, analista principal de medios de comunicación de Comscore. Entonces, ahí está esta película, esa, y la quiero ver. A ver si mañana se puede, a ver qué pasa. Las cifras de taquilla son impresionantes para una biografía de 3 horas sobre J. Robert Oppenheimer. el físico al proyecto Manhattan. La película es uno de los 4 biopics que han recaudado más de 500 millones de dólares en todo el mundo, junto con Bohemian Rhapsody, The Passion of Christ y American Sniper. Oppenheimer se ha convertido en una de las películas veraniegas más veneradas, comentadas y exitosas jamás estrenadas por un gran estudio, fue lo que dijo Der Garabedian, añadiendo que la película pues demuestra el poder de un gran cine y por supuesto un poco de imprevisible magia de Barbenheimer, o sea que la combinación de Barbie y esta película, ¿no? Okay. Se promocionaron entre ellos mismos los fans. En otra información, el Pixel Watch 2 y hasta el descubierto, el último procesador de Qualcomm, más batería y hasta un chip UWV. El primer Pixel Watch que lanzó hace un año Google fue una prometedora incursión en el mundo de los smartwatches, aunque aquel reloj dejó alguna que otra asignatura pendiente. Eso sí, a juzgar por la última filtración de sus especificaciones, parece que la marca californiana ha tomado nota y anda decidida a compensar algunas de aquellas carencias. Como ha adelantado desde Android Authority, el futuro Pixel Watch 2 vendrá con un chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, un salto de calidad notable frente a su predecesor, que incorporaba un modesto Exynos 9110. Y este puntero procesador de Qualcomm con arquitectura de 4 nanómetros no solo ofrecerá mucho más potencia, sino que también promete alargar la duración de su batería, que es de 306 mAh, gracias a que una eficiencia energética mucho mayor. Otra de las grandes novedades del Google Pixel Watch 2 integrará un chip UWB, que es un chip de banda ultra ancha. Y de momento no se sabe con exactitud qué piensa hacer Google con esa particular pieza de hardware, pero se podría usar para encontrar dispositivos al más puro estilo AirTag, para desbloquear coches con una llave digital o para mejorar la comunicación entre el reloj y otros dispositivos de Google como la Pixel Tablet. La pantalla seguirá teniendo las mismas dimensiones, un panel OLED redondo de 1,2 pulgadas y resolución 384x384. Y aunque la filtración de Android Authority apunta que incorporará un nuevo panel fabricado por Samsung capaz de ofrecer un brillo mayor y mejoras de eficiencia energética, eso sí, lamentablemente pues no parece que Google vaya a reducir esos enormes biseles negros que tenía en el primer Pixel Watch. Ahora pues el mayor misterio gira en torno a los planes de distribución que tiene Google, pese a que sí llegó a algunos países europeos como Alemania, Francia o Irlanda. El Pixel Watch original no llegó a venderse en España, entonces a ver si en esta ocasión pues lo pueden vender. Pero bueno, ahí está filtrado esto. Último procesador de Qualcomm es lo que tiene el Pixel Watch 2. Más batería, les dura más y un chip UWB. Ok. Y en otra información de ciencia, registran una gran explosión solar que se percibe por primera vez en la Tierra, la Luna y Marte. Aproximadamente casi 11 años, el Sol pasa de un punto bajo de actividad solar, conocido como mínimo solar, a un máximo solar y viceversa. Y aunque no se ha encontrado una explicación para este ciclo, pues los astrónomos han podido observar este patrón desde que se registró el llamado ciclo solar y que ocurrió entre 1755 y 1776. Actualmente nos encontramos en el ciclo solar 25, que comenzó oficialmente en diciembre del 2019, según la NASA. En abril de 2019, el panel de predicción del ciclo solar 25, formado por docenas de científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, publicaron su pronóstico para el ciclo solar 25, sugiriendo que el máximo solar probablemente comenzaría en algún momento del 2025. Estamos a 2023, ¿ok? y sería comparable en tamaño al máximo del ciclo solar 24, que alcanzó su punto máximo inusualmente tarde, entre mediados del 2014 y principios del 2016, y fue bastante débil en comparación con los máximos solares anteriores. Entonces, un ciclo solar que sale de las predicciones. Sin embargo, lo que los astrónomos observan parece no coincidir con las predicciones. El máximo solar podría llegar antes y con más fuerza de lo previsto. El número de manchas solares, por ejemplo, ha sido mucho mayor de lo previsto. Y el 28 de octubre del 2021, un enorme estallido solar provocó reacciones que fueron perceptibles por instrumentos en la Tierra, la Luna y Marte por primera vez, casi simultáneamente. La revista Geophysical Research Letters ha publicado un estudio sobre los efectos de esta tripleta solar el pasado 2 de agosto. En la Tierra, nuestro campo magnético actúa como un escudo contra las erupciones del Sol, que son las más peligrosas. Pero la Luna y Marte carecen de esta magnetosfera, que es la protectora, ¿verdad? Lo que significa que llega mucha más radiación a sus superficies. Y aunque incluso en la Tierra las erupciones solares pueden llegar a tener efectos, a principios del mes de julio de este año, una de estas erupciones provocó un apagón de radio parcial en Estados Unidos. Según expertos, las fuertes tormentas solares también pueden generar corrientes eléctricas en la Tierra, dañando las infraestructuras metálicas, incluidas las antiguas redes eléctricas y también las líneas de ferrocarril. También en las personas que se encuentran en el espacio, pero los astronautas, la radiación puede tener un efecto negativo. Los astronautas pueden provocar irritación de la piel, náuseas, trastornos sanguíneos, debilitamiento del sistema inmunológico e incluso cáncer. Se considera que una dosis peligrosa ronda los 700 miligray, que es un gray, es una unidad de radiación. Y para hacerse una idea, pues la radiación de la erupción de octubre del 2021 solo fue de 31 miligray, ¿ok? Entonces, aunque esta erupción no fue lo suficientemente potente como para enfermar a un ser humano, sí lo podrían ser casos con más radiación. Y es por eso que los astronautas se proponen estudiar dónde y cómo las erupciones solares afectan a cuerpos más allá de la Tierra, para así desarrollar el blindaje necesario para proteger a los futuros astronautas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Si está de preocuparse esto, ¿verdad? Este artículo lo publicaron en DWUSLATAM sobre... Bueno, lo pueden encontrar en www.dw.com y este artículo fue editado por Isabela Escobedo con información de Life Science. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa también, Pie Derecho. Y nos vamos a ir al segmento de Conociendo tu Meta. Y vamos a hablar de por qué eso es bueno. Este ya la dije, déjenme cambio mejor. Iba a hablar de las aceitunas, pero ya he hablado hace un par de meses atrás, ¿no? O si no es. Sí, yo creo que un par de meses. Entonces, mejor voy a hablar sobre algunos alimentos que nos van a ayudar a limpiar la mucosidad de los pulmones. Recuerden que es muy importante mantener nuestros pulmones sanos y limpios, para que todas las células de nuestro cuerpo reciban sangre rica en oxígeno, no sangre como los vampiros. Y esto puede ser todo un desafío durante la temporada de gripe, bronquitis y otros virus respiratorios como el coronavirus. Sin embargo, pues se puede lograr mediante hábitos saludables, especialmente el consumo de alimentos beneficiosos para la función pulmonar. Nuestro sistema respiratorio, que está formado por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y pulmones, controla el complejo de proceso de la respiración y distribución de oxígeno a todas las células y tejidos del organismo. En los pulmones, el oxígeno de cada respiración, cuando se mueve, ¿no?, se transfiere al torrente sanguíneo y se envía a todas las células de nuestro cuerpo como si fuera el combustible, ¿no?, para mantenernos obviamente vivos. Entre los principales factores de riesgo de daño pulmonar se encuentra respirar aire contaminado, como cuál, el humo, como el humo de cigarrillo y también como otras toxinas. Los expertos explican que después de estar expuesto a la contaminación se pueden sentir el pecho inflamado. Y esto se debe que en los pulmones se va acumulando mucosidad que atrapa diferentes patógenos que contribuyen a la sensación de pesadez. Afortunadamente existen ejercicios de respiración o hábitos que pueden ayudar a limpiar los pulmones del exceso de mucosidad y también que ayuda a mejorar pues la respiración. Existe el drenaje, que se debe adoptar una posición que facilite la eliminación de la mucosidad de los pulmones, y esto puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo acostado boca arriba, boca abajo o de lado. Una vez en posición, se inhala y exhala lentamente durante unos minutos. A este pues proceso se le llama drenaje, pero es hacer una respiración lenta por unos minutos, inhalando y exhalando. También pues el otro es hacer ejercicio. Es de ayuda porque obliga a los pulmones a proveer un mayor suministro de oxígeno a los músculos, a la vez que mejora la circulación, y esto es ideal para alcanzar y mantener una buena función respiratoria. La otra recomendación es inhalar vapor, y esta tal vez es uno de los remedios tradicionales pues más conocidos. Consiste en inhalar el vapor del agua para despejar las vías respiratorias y drenar la mucosidad. Si bien solo con agua se obtienen resultados, en algunos casos pues se puede añadir hierbas con propiedades expectorantes, como el eucalipto o el tomillo. También está el agua con sal, o sea, hacer gárgaras con una preparación de agua tibia y sal puede ayudar a eliminar la flema y la mucosidad, principalmente pues la que se encuentra detrás de la garganta. Entonces, hacer gárgaras con preparación de agua tibia y sal. No fumar, pues esta advertencia también se extiende a quienes son fumadores pasivos. Tal vez vives con una persona que fuma, entonces es casi el mismo daño, creo que hasta más, ¿no? Dado que la exposición al humo del cigarrillo de primera o segunda mano puede contribuir, entre otras cosas, a dañar las células pulmonares. Y también está la percusión o golpes torácicos. Es una técnica que es realizada por un profesional, que consiste en usar la mano ahuecada para golpear la pared torácica y así lograr que se desprenda la mucosidad que está atrapada en los pulmones. Ahora, bueno, estas son algunas de las cosas que puedes hacer, pero de los alimentos que te ayudan a tener pues mejores hábitos saludables para que limpies tus pulmones, son los siguientes: ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada que en conjunto con la monoinsaturada conforma las grasas saludables, y se obtienen principalmente de los pescados como el atún, como el salmón, como la sardina, la caballa y la trucha, y también de las semillas o aceite de linaza o lino, de los frutos secos, de las semillas de chía, aceites de canola o soya, aguacate y tofu. Existe evidencia que indica que este tipo de grasa saludable es ideal para limpiar los pulmones, y es porque es una dieta rica en omega 3 que favorece el flujo sanguíneo a través de los pulmones, ayudando a prevenir distintas enfermedades respiratorias, inflamatorias e infecciosas. Las bayas o frutos rojos, o sea, los arándanos, las frambuesas, las zarzamoras, las fresas, son ideales para limpiar los pulmones porque son ricos en flavonoides, que son compuestos antioxidantes. También está el jengibre y la cúrcuma, que son diferentes pero que son parientes, ¿no? Y en ambos casos se aprovecha el rizoma, que es el tallo horizontal subterráneo de esta planta. Estos son buenos porque son ricos en vitamina C, fósforo y potasio, y eso ayuda pues a proteger contra virus y bacterias, reduciendo el riesgo de la acumulación de mucosidades en los pulmones. Y también hay algunas hierbas que tienen efectos antiinflamatorios, expectorantes, antipirépticos, ¿qué más? Analgésicos y antioxidantes, y son ideales pues para mantener limpios los pulmones. Y estas hierbas, está el eucalipto, que no puede fallar, la falla o haya, así se llama, el castaño, altea o malvavisco, que no son los bombones, así se llama la planta, la hierba, filipéndula o reina de los prados, el gordolobo, que este es muy conocido, el tomillo también es muy conocido, viola o violeta, grindelia, hierba quesera o malva, hierba jabonera o saponaria, el fresno, y pues ahí está. Esas son las que pueden ustedes utilizar. Todas las puedes incorporar en la mayoría de tus platillos, aunque la mejor forma de aprovechar sus propiedades es mediante un tecito de estas hierbas, ¿no? Y pues también podemos añadir estas hierbas al agua hirviendo para hacer inhalaciones de vapor. Y también están los vegetales de hojas verdes, espinaca, kale, el brócoli, la acelga. Todos estos vegetales pues son característicos de los antioxidantes, ayudan a eliminar todas las toxinas del organismo y manteniendo así la sangre y los pulmones limpios. En los últimos años, distintos estudios señalaron que los vegetales de hojas verdes, especialmente las crucíferas, son vegetales que deberían formar parte de nuestra dieta y también de todos los exfumadores, ¿ok? O sea, todos los que fuman o todos los que ya fumaron. Las zanahorias son una de las mejores fuentes de carotenoides que pues tiene efectos anticancerígenos por sus antioxidantes. Es ideal para proteger los pulmones, mantenerlos en buenas condiciones. De hecho, existen estudios que resaltan la asociación entre la ingesta de carotenoides y un menor riesgo de cáncer al pulmón. Recuerden que las zanahorias pues son grandes fuentes de carotenoides, y también los puedes encontrar en los pimientos verdes, en el kale, también en los tomates. El té verde es una planta de la que surgen otras variedades de té como el olón, el puer o el té negro. Todos salen del té verde, ¿no? Aunque no se trata de un alimento, pues el té verde, con una larga tradición en el cuidado y limpieza de los pulmones, pues se debe a que es rica en compuestos con propiedades antioxidantes como los polifenoles o las catequinas. Y bueno, pues ahí están todas estas opciones que podemos aplicar en nuestro día a día para limpiar nuestros pulmones. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Recuerden no modificar sus tratamientos o medicamentos, antes consulten con su médico. Y las fuentes consultadas son base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y como les dije ahorita, este artículo lo saqué de holadoctor.com. Con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.